carteles, la publicidad. Y estamos de vuelta en la gran ciudad, siempre en la ciudad. Pero ¿a dónde va el mundo a parar con este progreso de nunca acabar? Mañana en la luna vamos a llorar. Los carteles, la publicidad, y estamos de vuelta.